Muy buenos días aquí desde Rosario, esta ciudad ya cálida, ya llegamos casi a un veranito. Hoy es viernes 10 de noviembre, estamos haciendo desde la Radio Popular Che Guevara aquí en la Casa de la Memoria otro Enredando las Mañanas, este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y para empezar, bueno, un día como hoy, pero en 1887, se llevaba a cabo la ejecución de los mártires de Chicago, revolucionarios anarquistas condenados por reivindicar las 8 horas de trabajo. George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spice, ahorcados ese día. Luego Louis Lin apareció ahorcado en su celda. Michael Snow y Samuel Fielden fueron condenados a prisión perpetua. Esto fue otro 10 de noviembre, pero hace bastante, 1887. Siempre, bueno, reivindicando la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de este Enredando las Mañanas. Estamos esperando a Norma que llegue desde el lejano norte, allá desde Pueblo Andino, que bueno, se tiene que tomar varios colectivos. Pero ya está Luis operando, haciendo este Enredando las Mañanas. Y bueno, hoy va a ser un día, como siempre, cerrando la semana en donde vamos a estar atravesados por las luchas, sobre todo las luchas también regionales, los conflictos regionales y los conflictos nacionales. Y bueno, siempre también homenajeando y haciendo reivindicación de, en este caso, de lo que fue, más tarde lo vamos a hacer, la Revolución Nicaragüense y uno de los protagonistas, que es otro aniversario que ya pasó el 7 de noviembre, de la muerte de Carlos Fonseca. Para empezar, bueno, eso, Enredando las Mañanas. Para escucharnos pueden sintonizar a través de la web, en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.com, y si no, .org, perdón, ahí me confirma. Y si no, a través de la Radio Popular Che Guevara, radiocheguevara.wordpress.com. Vamos a un temita elegido por nuestro operador Luis Guzmán y seguimos con Enredando las Mañanas. ¡Vamos! Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos con este Enredando las Mañanas aquí desde Rosario, desde el estudio de la Casa de la Memoria de la Radio Popular Che Guevara. Bueno, ahora vamos a corregir, yo había dicho mal de vuelta, al sitio web de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar. Ahí ya nos pueden escuchar todas y todos este noticiero que hacemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, queríamos tocar un tema que ha traído, bueno, cola sobre todo y debate en lo que son las redes sociales. Y bueno, también el debate en nuestra ciudad, la ciudad de Rosario, porque el 31 de octubre hubo un atentado en Nueva York en donde, bueno, se cobró la vida de 5 amigos rosarinos, 5 muchachos que estaban allá de vacaciones. Y bueno, también para pensar un poco más allá de lo que pasó, para entender también un poco lo que es el conflicto. Y hubo como, a través de los medios masivos de comunicación, de los medios hegemónicos y de cierta opinión pública, bueno, de condenar al Islam, de condenar a las organizaciones de derechos humanos porque no se solidarizaban con lo que pasó, a las organizaciones de izquierda. Bueno, nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos y desde el Enredando la Mañana queremos abordar lo que pasó, pero también pensándolo un poco más integralmente, pensándolo de forma crítica, desde, bueno, también para eso, aparte de lo que nosotros podemos opinar, convocamos a Leandro Albani, que él es periodista de Resumen de Medio Oriente, para que, bueno, un poco nos explique lo que muchas veces pasa y uno hace una primera interpretación prejuiciosa o formada a partir de los medios hegemónicos y no va a una cuestión más de fondo de lo que es, si se quiere, el terrorismo o mal denominado terrorismo islámico. Hola, Leandro, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, a ver, hice una breve introducción en realidad de lo que pasó. Nosotros lo que queremos hacer desde la Radio Popular Che Guevara y la Red Nacional de Medios Alternativos es comprender un poco más, digamos, del suceso en particular de que se llevó la vida de estos 5 pibes y obviamente solidarizarse con las familias, diríamos, con los involucrados, pero bueno, ir un poco más del análisis chato y vacío de este de condenar al Islam como si la responsabilidad de estos atentados que ocurren aparte en todo el mundo y sobre todo en Oriente Medio fuera, digamos, de una cuestión de un pueblo que en realidad está siendo lo están sometiendo hace años. Sí, mira, con respecto a lo del atentado, siempre que partir de la base de que en este caso en Nueva York, quien fue el atacante y se reivindicó parte del Estado Islámico, digo, poco tiene que ver con la religión islámica o con ciertos preceptos del Islam que la misma comunidad musulmana en Argentina tiene y respeta, digo. El Estado Islámico como grupo político y militar poco tiene que ver con el Islam, ¿no? Con las enseñanzas del Islam. Esto siempre lo dejan claro la comunidad islámica a nivel mundial y en Argentina en particular. Siempre digo que es interesante hablar con integrantes de la comunidad islámica en Argentina porque ellos tienen una visión mucho más clara de realmente qué es el Islam. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el Estado Islámico, y hablamos ahora del Estado Islámico porque fue el grupo que en los últimos años tuvo un mayor crecimiento y un mayor impacto en el territorio, ¿no? Y también mediáticamente, grupos de este tipo son básicamente creaciones directas de Estados Unidos o sus aliados o grupos que en algún momento mantuvieron alianzas con Estados Unidos y con los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, o si no, son grupos que surgen como una consecuencia terrible de la injerencia estadounidense en Medio Oriente. Alguien podrá decir, bueno, pero siempre se le echa la culpa a Estados Unidos, o siempre se apunta ahí, y bueno, sí, hay varias razones, en los últimos 100 años hay más de una razón para apuntar siempre a Estados Unidos cuando suceden estos hechos. El Estado Islámico, a diferencia de otros grupos, lo que sí demostró en este último tiempo, y sobre todo en estos dos últimos años, cuando tanto en Irak como en Siria está casi derrotado militarmente, y en otros países, que no son simplemente países de Europa o Estados Unidos, sino en países de Asia, de África sobre todo, que su metodología cambió, y ahora el atentado este en Nueva York es tal vez la metodología más eficaz que tiene el Estado Islámico, básicamente para generar caos y también para seguir sobreviviendo mediáticamente. Esto hay que tenerlo en claro. El Estado Islámico no tiene un programa político, no tiene una propuesta real, y si llega a tener una propuesta real, es la que vimos en estos últimos años en Siria y en Irak. Tomar ciudades, saquearlas, violar a las mujeres, venderlas, decapitar gente y crear una sociedad sumamente feudal y conservadora donde casi todo está prohibido. Entonces, me parece que cuando uno analizamos el fenómeno del terrorismo internacional, como lo llama Estados Unidos a esto, hay que, como bien decías vos al principio, hay que bucear un poco más, hay que profundizar, porque lo que sucedió en Nueva York no es una persona desequilibrada o un loquito suelto que salió con una camioneta a atropellar gente. No, hay varios factores que llevan a una persona, en este caso en Nueva York, a realizar ese acto. Y tienen que ver, y muchas de esas razones están en el caso de Estados Unidos y de Europa, están en los mismos países donde esta gente vive. Y hay muchos de estos atacantes en los últimos tiempos que son hijos de inmigrantes o de refugiados, o también son personas nacionales de ahí, sí, europeos o estadounidenses, que frente a la gravísima desocupación que vive Europa y Estados Unidos, a la falta de esperanza de vida, a la falta de proyectos, frente a una sociedad de consumo totalmente extrema, que si vos no consumís no valés absolutamente nada, muchas veces la opción, y en este caso el Estado Islámico, aunque suene un poco descabellado y también preocupante, mucha gente opta por un grupo que tiene un discurso básico, que te promete poder territorial, te promete ser alguien, te promete tener, estar armado, controlar población, te promete tener varias mujeres. Entonces, no hay diferencia. Yo siempre pienso con respecto a Estados Unidos, cuando suceden casos, no como este, sino como los de los tiradores o jóvenes que entran a los colegios a asesinar a sus compañeros y compañeras de colegio, que esa gente que hace eso potencialmente puede terminar integrando virtualmente este supuesto Estado Islámico, y en vez de hacer una matanza en nombre de, no sé, de la población blanca o de la defensa de las tradiciones conservadoras en Estados Unidos, lo puede hacer tranquilamente en nombre del Estado Islámico, porque digo, los problemas que tiene Europa y Estados Unidos, económicos, sociales, son profundos y son graves, y no son de ahora. La crisis económica que surgió en Estados Unidos en 2008 no terminó todavía. Uno piensa en países como España, donde la desocupación es muy grande. Sí. Y tal vez un joven, un adolescente de 16, 17, 18 años que está en España o en otro país de Europa, tomándose un avión que le queda muy cerca a Medio Oriente, pasa a estar en una situación sin ningún tipo de esperanza, a estar en un territorio controlado por terroristas que tienen un montón de cosas. Es terrible decirlo. También es bueno remarcar que hay mucha gente que se ha sumado a filas dentro de Siria, sobre todo de la resistencia frente a este avance del terrorismo, de grupos terroristas, digo, tanto Europa como Estados Unidos, sobre todo en las milicias kurdas hay muchos internacionalistas que han ido a pelear por una sociedad nueva, por un mundo nuevo, por un tipo nuevo de pensamiento, pero el Estado Islámico al tener tanta capacidad económica le resulta muy muy fácil cooptar gente de todo el mundo para llevar adelante esto, ¿no? Ahí, por lo que señalás, a ver, la seducción sobre, bueno, mucha gente que se incorpora a este denominado Estado Islámico son los mismos valores que del capitalismo. O sea, el poder, el consumo, la posesión, la propiedad privada. Hay que tener siempre en claro que estos grupos terroristas, como el Estado Islámico, Al-Qaeda mismo, o no sé, Boko Haram en África, digo, son básicamente, como alguna vez me lo dijeron, creo que es una buena definición, es como la modalidad extrema que tiene el capitalismo para sobrevivir. Claro. Son grupos profundamente capitalistas donde, en el caso del Estado Islámico, el discurso que tuvo cierta inserción social del Estado Islámico en Siria era, en Siria y en Irak, era que ellos iban a venir, llegaban a suplantar a los estados corruptos, los estados burocráticos, los estados nacionalistas que ya no podían responder frente a las demandas de la población. Y en estos años, finales del 2013, principios del 2014 hasta la actualidad, el Estado Islámico, territorio que controló y que en su momento fue muy grande, tanto en Siria como en Irak, fue territorio que saqueó y destruyó, y que en realidad la gente que en algún momento tuvo simpatía por ese grupo salió huyendo despavorida de las barbaridades que tuvo que vivir, ¿no? Claro. Otra de las cosas que vos ya señalaste un poco, y que bueno, también hice un poco de aclaración en la introducción, es que bueno, nos condenaban a los movimientos de derechos humanos y a la izquierda en general de no decir nada por los derechos humanos de estos pibes, diríamos, estos muchachos asesinados. Primero que es mentira, porque hay que señalar, por ejemplo, un día después en la ciudad de Rosario se hizo la movilización por los 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, y bueno, no solamente se hizo un minuto de silencio, sino que en el documento unitario ante 15.000 personas se hizo referencia y se abordó desde esta lógica lo que es el terrorismo, este terrorismo en Oriente Medio que se ha expandido. Y bueno, para que vos aclares también quiénes son los que realmente a sangre y fuego y con conciencia y organización combaten al Estado Islámico, porque los medios parece que es Estados Unidos, no sé, Francia y Rusia solamente. ¿Quiénes son los que combaten realmente al Estado Islámico? Sí, aparte de lo que vos nombraste, digo, hoy en Siria concretamente y también en el norte de Irak, el pueblo kurdo en general, pero particularmente en Siria, las unidades de protección del pueblo, y en el norte de Irak, el mismo partido de los trabajadores del Kurdistán, vienen desde hace años luchando contra estos grupos terroristas. Y no solamente estamos hablando de una lucha militar, nada más, digo, porque eso es una parte. Digo, todo el movimiento kurdo de liberación tiene una propuesta, un proyecto para esas regiones, que lo están llevando adelante en el caso del norte de Siria, donde han liberado muchísimas ciudades, donde hoy las fuerzas democráticas de Siria, que son, es el grupo militar donde están las milicias kurdas y árabes y de otras nacionalidades, ya controlan casi el 40% del territorio de Siria, pero no es solamente un control militar, digo, es un proyecto de sociedad nuevo, organizado a través de asambleas barriales, de federaciones democráticas, donde el mismo pueblo decide los pasos a seguir, donde elige a sus representantes, donde las mujeres son tal vez la vanguardia, como hacía mucho tiempo no se veía, la vanguardia no solamente de esta lucha militar, sino de esta lucha política e ideológica que está generando, al menos en el territorio sirio, un profundo cambio social, que habrá que ver hasta qué momento se va a sostener, sobre todo cuando tanto Estados Unidos como Rusia decidan de una vez por todas qué van a querer hacer con ese movimiento, que no solamente son los kurdos, sino es población árabe, asiria, turcomana, que está transformando la sociedad de una manera acelerada y de una manera profundamente democrática. La última preguntita, ahí en, bueno, acaba hace un tiempito renunció el primer ministro del Líbano, en donde, bueno, se manifestó cierta intervención sobre esa decisión de Arabia Saudita, que es, bueno, aliada de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver, digamos, esa decisión del primer ministro con respecto, bueno, a esto que está pasando en esa zona? Mirá, mira, Saad Hariri, que es hasta ahora, ¿no?, el primer ministro libanés, porque el presidente del Líbano no le aceptó la renuncia todavía, es una persona muy cercana a Estados Unidos, a Israel y a las monarquías del Golfo Pérsico. Seguramente la monarquía saudí ha tenido que ver, no es de gusto que su renuncia la haya presentado justamente en Arabia Saudí, ¿no? Sí. Cuando estaba en un viaje en ese país del Golfo. Seguramente Arabia Saudí ha tenido que ver, sobre todo porque en el Líbano, que costó tanto conformar un gobierno de unidad después de mucho tiempo sin haber un gobierno, y se logró conformar ese gobierno después de muchísimas negociaciones, la actitud o la decisión que tomó Hariri me parece que tiene que ver también con lo que quiere Arabia Saudí para Medio Oriente, ¿no? Un enfrentamiento frontal con Irán y con sus aliados. Y hay que tener en cuenta que en el Líbano, que siempre se conforman gobiernos de unidad, uno de los sectores que conforman ese gobierno de unidad es el Partido de Dios, el Hezbollah, que está no solamente a través de ministros y de diputados y diputadas participando en la vida política legal del Líbano, sino que tiene su brazo armado, que sobre todo tiene poder en el sur del Líbano, y que desde hace mucho tiempo está combatiendo junto al ejército sirio y junto a Irán en territorio sirio para derrotar a estos grupos terroristas, ¿no? Ojalá que esta situación en el Líbano se estabilice y se pueda recomponer este conflicto que generó la renuncia de Hariri. ¿Por qué? Porque el Líbano es un país que está siempre en el objetivo de Israel, pero también de Arabia Saudí, ¿no? Cuando uno lee sobre el tema o va analizando, siempre se dice que en Líbano todo el tiempo puede haber o una invasión israelí, una invasión militar, o puede aparecer con fuerza estos grupos terroristas, que los hay adentro, pero están bastante controlados, y hay que tener en cuenta que un movimiento como Hezbollah, de un arraigo popular muy grande, que ha demostrado políticamente y militarmente ser muy poderoso, es realmente un problema grande tanto para Israel como para Estados Unidos, que haya una organización de este tipo en Medio Oriente. Bueno, Leandro, te agradecemos la comunicación telefónica. La verdad que hay que profundizar estos temas, hay que conocerlos bien, y bueno, qué mejor que comunicarnos con vos y con todo ese equipo de Resumen de Medio Oriente. Así que te agradecemos la comunicación y bueno, vamos a seguir estando en contacto para seguir avanzando y construyendo pensamiento crítico. Dale, muchas gracias por llamarme. Bueno, pasó por Enredando la Mañana Leandro Albani, que es periodista de Resumen de Medio Oriente. La verdad que bueno, nos sirve mucho, sobre todo para pensar estas cosas que nos pasan también en el día a día a todas y a todos, y en este caso en particular, y para lo que pasó con estos cinco muchachos, estos cinco amigos que estaban en Nueva York y fueron asesinados por el denominado terrorismo del ISIS, que bueno, ahí Leandro, la verdad que aclaró bastante, y vamos a seguir difundiendo estas cuestiones para poder pensar y hacer análisis que sobrepasen lo superficial. Ya llegó Normita, así que Norma, ya entra al estudio como si fuera tu casa. Está Lisandro López, está el próximo invitado también que vamos a seguir entrevistando de Enredando las Mañanas, y sigue estando Luis Guzmán, que va a elegir seguramente un excelente tema para ir a la próxima tanda. Nos alejamos de la venganza rencorosa, individual y vacía. Junto a la mirada de las madres, vamos hinchando por el sueño de una tierra de esperanza, laburo y justicia para todos. We'll be right back.

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Qué lindo programa que estamos haciendo, cómo lo disfrutamos. Realmente hay que disfrutar las cosas que uno hace en la vida, es estar parado con compañeros y haciendo comunicación alternativa, popular, bueno, esto de ser alternativo contrahegemónico, de eso se trata, por eso estamos aquí en la Radio Popular Che Guevara. Y esto de Enredando las Mañanas es un sueño colectivo, lo hacemos muchísimas personas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Los lunes, Zumba la Turba, Córdoba. Los martes, la colectiva Radio Buenos Aires y Radio Voces La Rioja. Los miércoles, Radio Pueblo Jujuy, Radio Estación Sur Catamarca. Los jueves, La Retaguardia Buenos Aires. Y los viernes, La Caterva Buenos Aires y también nosotros, Radio Popular Che Guevara, aquí en la Casa de la Memoria en la ciudad de Rosario. Bueno, Normita. Bien, muchos hacemos Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ahí está, me faltó decir el horario. Hoy es 10, el 7, el que pasó hace dos días, se conmemoró, bueno, los 100 años de un hecho histórico. Le vamos a preguntar a la entrevistada, que es Beatriz Rajlan, que es doctora en la UBA, profesora de Teoría del Estado y miembro de la Fundación de Investigación de Ciencias Sociales y Políticas. Sí, bueno, fue el hecho, uno de los hechos y acontecimientos más importantes del siglo pasado. Hola, Beatriz, ¿nos escuchaste? Habla Lisandro y a mi lado está Norma. Sí. Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás? Sí, yo te escucho. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho para hablar, de este aniversario, sí, que realmente nos trasciende de alguna manera. Sí, exactamente. ¿Qué dicen entonces? Bueno, sí, fue un acontecimiento. Creo que en realidad fue el acontecimiento más importante del siglo XX, más significativo en el mundo. Más allá de los resultados del desarrollo del proceso revolucionario. Pero... bueno, fue el primer ensayo que se hizo contra el capitalismo, ¿no? Bueno, también para preguntarte y para no caer a lo mejor en lo específico, en lo histórico, también pensar, digamos, cómo podemos pensar 100 años después un proceso de emancipación de esas características en la coyuntura actual. Mira, lo primero que tenemos que pensar o lo primero que tenemos que ver en esto es, porque esto se pregunta habitualmente, de esto se habla habitualmente, ¿por qué estamos conmemorando? No es una conmemoración cronológica, es un tema de actualidad de la revolución. Es decir, en realidad la revolución sigue siendo actual, bueno, sí, sigue siendo más actual que nunca porque es más necesaria que nunca. El problema de la revolución no es un problema de oportunidades, no se puede hacer, pero no es que pasa de moda. Es decir, lo que necesidades del capitalismo, sobre todo el generalismo y sobre todo por la agudización de la agresión contra los trabajadores, contra los pueblos, es lo que hace más que nunca actual la revolución. Por sus características específicas, obviamente, no es lo mismo 100 años después en cuanto a las condiciones. Sí, lo que es lo mismo es la necesidad de un cambio revolucionario, de una ruptura con el capitalismo, no de una de un maquillaje, digamos, del sistema, sino de una ruptura directamente. Bueno, también teniendo en cuenta el sujeto y el componente que integró esa gesta, digamos, también digo, ¿cómo lo puede pensar ahora, teniendo en cuenta que, bueno, como se leyendo, investigando, digo, había un componente del campesinado, los obreros, estábamos en una época en guerra, y bueno, también el rol de las mujeres en ese proceso? Claro. Bueno, el tema que, digamos, finales del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX hasta bastante avanzado el siglo XX, digamos, era como mucho más esquemática la relación de clases. Después, se complejizó. Entonces, por eso nosotros en este momento, cuando hablamos de revolución, hablamos de un sujeto plural. No nos referimos solamente a la diversidad de género, sino plural en su composición, ¿sí? Porque como bien vos decías, había obreros, había alianza con los campesinos, desde el punto de vista de clase estoy hablando, ¿no? Había alianza con los campesinos y había una gran parte del ejército que estaba compuesto justamente por obreros y por campesinos, ¿no? Esa es la base de la constitución de los soviets. La mujer, en el año 17 había una gran relegación de la mujer, tengan en cuenta la servidumbre, es decir, el feudalismo como tal, la servidumbre, en Rusia recién se terminó en 1861. Si la servidumbre en general termina por decreto en 1861, cuánto más entonces la servidumbre de la mujer en su relación. No obstante, hay mujeres muy importantes que se destacaron, como bueno, la propia mujer de Lenin, Krupskaya, Frontay, que fue, digamos, la primera periodista, podemos decir. Ya se había destacado a Luxemburgo, no, aunque no en precisamente en la revolución misma rusa, pero Rosa Luxemburgo la matan en el año 19, una gran debatidora con el propio Lenin y demás. Y justamente en estos días que mucha gente ha puesto en las redes sociales, ¿no es cierto?, recuerdos, videos, afiches y demás, justamente han subido una foto muy interesante que yo personalmente no conocía, de un batallón de mujeres, de un batallón de los que tomaron el Palacio de Invierno compuesto por mujeres, absolutamente, ¿no? Lo cual nos da a entender que en medio de todas las dificultades que implicaba el desempeño de la mujer es presente en medida de las posibilidades que esa época daba, ¿no? Beatriz, bueno, también para pensarlo aquí en Latinoamérica, bueno, después vamos a trabajar en otro bloque Y recordar otro aniversario de la muerte de Carlos Fonseca, el revolucionario nicaragüense. Bueno, que él también estuvo y tuvo mucha mucha incidencia, su participación y su vinculación en uno de los congresos o encuentros de las juventudes en la Unión Soviética. También pensar en términos de que no solamente fue un faro para toda la humanidad en a lo largo de del recorrido. Justamente, mira, para América Latina realmente el efecto de la Revolución Rusa fue enorme. Por eso, cuando uno dice es el mayor acontecimiento, no es por ponerlo simplemente en palabras grandilocuentes. Fue el mayor acontecimiento porque realmente conmocionó a todo el mundo. Y particularmente conmocionó a América Latina. Y entonces yo vine la semana pasada de un evento en Cuba, fue justamente sobre de los 150 años de la publicación del primer tomo del Capital a la Revolución Rusa, y una profesora de historia hizo una muy interesante exposición acerca de cómo repercutió en Cuba, a qué niveles repercutió. Bueno, en primer lugar, impulsó la formación de partidos comunistas llamados, es decir, asumidos como tales, ¿no? Porque ya había partidos socialistas en general, pero se impulsó justamente la formación de partidos comunistas que participaban en la Internacional y que había una corriente, digamos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? El famoso tema de los 10 días que conmovieron al mundo, de John Reed, que causaron sensación. Artistas como en ese momento Isadora Duncan y otros que iban a ver qué era el cambio revolucionario, porque el cambio revolucionario no era solamente y nada menos, ¿no?, que la apropiación de los medios de producción, sino la gestación de una revolución cultural en el seno de la cultura, una revolución en el seno del conjunto de la sociedad. Entonces, se desarrollaron muchos movimientos de vanguardia en el terreno de la plástica, en el terreno de la música, en el terreno del teatro, que acompañaron todo ese proceso, es decir, que trataron de interpretar desde la cosa específica, cultural, todo ese cambio profundo de estructura que significaba una revolución socialista. Así que en ese sentido todo fue muy conmocionado y ayudó mucho a la formación del movimiento revolucionario, particularmente en América, todo el mundo, pero en América Latina. Vos sabés, sin ninguna duda, Beatriz, que justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo ves vos los procesos revolucionarios que se van llevando a cabo aquí en Latinoamérica? Porque, bueno, se ha, por decirle una palabra, que no la quiero decir porque para mí suena a mala palabra, pero se ha capitalizado de alguna manera todo lo que ha ocurrido en la Revolución Rusa y nos ha enseñado muchísimo en el caminar nuestro, en el querer romper con esos lazos del imperio, del capitalismo, del neoliberalismo. ¿Cuál es tu opinión hoy, concretamente, con los pueblos nuestros? Porque a ciencia cierta vemos como un retroceso, ¿no? ¿Qué opinas vos? Bueno, que hay un retroceso, no es que lo vemos, claro. Vemos una realidad, vemos ese retroceso. A ver, imagínate para los pobres del mundo, ¿no? Para los trabajadores de todo el mundo, ¿no? Un poco remedando el llamado de Marx, de proletarios de todo el mundo unido. Para todos los trabajadores del mundo fue la concreción de una ilusión, de una esperanza, de que se puede, ¿no es cierto? En América Latina, todos sabemos, eso fue reforzado por la primera revolución socialista en España, la Revolución Cubana. Pero han pasado muchas cosas y todavía, en primer lugar, todavía hay una deuda en relación al análisis reflexivo y crítico de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Porque no es un problema de la caída del muro en los 90. Hay debates acerca de cuándo comenzó a derrapar todo el proceso de construcción socialista. Hay distintos análisis, unos lo ponen, bueno, cuando la muerte de Lenin, otros tarde, cuando el 20 Congreso, otros, etcétera, etcétera. Todo eso está todavía como deuda de debate. Evidentemente, un sistema como el que se intentó, que hackeó al mundo, con sus, inclusive, no cayó de un día para el otro. No podemos pensar en una cosa mágica como un castillo de naipes que se cayó. Evidentemente hay una gestación que tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con la construcción, que tiene que ver con una cantidad de cosas. Más allá de que el proceso, con todos sus errores y todos sus problemas, de todas formas sirvió para abrir un espectro de liberación nacional a muchos pueblos del mundo, ¿no es cierto? Pero eso de la caída del muro en los 90 y desde cuándo eso se esté criticando es algo que es una deuda para todos los que estamos de acuerdo con la revolución, con las revoluciones socialistas. Ahora, no, hay una regresión, hay una fenomenal agresión del capital contra el trabajo. Hay una fenomenal crisis y derechización en el mundo, y eso no podemos tampoco hablar con el feminismo. Del 98 para acá, en América Latina se han producido procesos de cambio muy interesantes, fundamentalmente en Venezuela, Bolivia, también en Ecuador. En el sentido, digamos, de cambios estructurales, ¿no? Otros procesos de cambio que dentro del capitalismo, bueno, significaron alguna otra cosa, pero no un cambio ni revolucionario ni estructural. Pero bueno, son procesos que lamentablemente quedaron un tanto aislados en una realidad mundial globalizada, donde, como les decía antes, la agresión del capital es fenomenal. Y que el problema fundamental, a mi entender, es la falta la crisis de alternativa política. Nosotros podemos analizar una serie de factores. Lo fundamental también es analizar desde el lado de los que estamos por la revolución, por los cambios estructurales y demás, cuál es también la responsabilidad de cada uno de nosotros. Digo, nosotros no solo en lo personal, ¿no?, sino como grupos políticos, sociales, sindicales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces no podemos evitar eso, no podemos mirar el mundo como si fuera una película desde afuera y referir, porque ya Marx lo dijo hace mucho tiempo, que no se trata de describir el mundo, sino de cambiarlo. Entonces cada uno creo que tiene que hacerse esa introspección de decir, bien, aparte de describir y decir todo lo malo, lo bueno, lo que hay, ¿qué hacemos para cambiar este mundo? En ese sentido es muy clave la construcción de alternativa política que creo que falta en Latinoamérica y falta en el mundo. De todos modos, Beatriz, bueno, vamos haciendo camino, vamos tomando conciencia como pueblos y nos vamos organizando y politizando, mirá, ¿no? En estos procesos. Yo soy optimista histórica, digamos. O sea que, pero cuando uno habla de la reflexión crítica, es para que no nos resulte cómodo, viste, sentarnos en mirar hacia afuera. Tenemos que mirar también hacia adentro y tenemos que mirar para poder avanzar, porque acá no es un problema ni de depresión, ni de... Hoy en la política nacional que se siente deprimida, pues yo digo, no es un problema de depresión, es un problema de lucha. Sin lucha, no solamente resistencia, lucha quiere decir que no solamente resistís, sino que vas a la ofensiva, porque con la resistencia, bueno, durás, digamos, pero no, para avanzar tenés que ir a la ofensiva y tenés que ir a la lucha. Está mucho el debate de ideas, hay mucha desinformación, hay mucha manipulación que tiene que ver con los medios, creo que no solamente con los medios son muchos, medios que difunden las manipulaciones que se hacen desde la política hegemónica, y eso es lo que hay que denunciar. Hay confusión en mucha gente, y una de las cosas que hay que encarar es eso si queremos salir adelante. Hay que salir a batallar, hay que salir, bueno, esto, por ejemplo, una cosa radial, diferente. Sí, esto es también lucha, es claro. Es una forma de batallar, es sí. Una forma de batallar. De alguna manera. Claro. Te agradecemos un montón, Beatriz. Todas, bueno, te agradecemos un montón tu intervención y bueno, esto de conmemorar juntos, de rememorar, de hacer memoria, que eso también es nuestra savia, ¿no? Lo que nos mantiene en pie y a seguir luchando. Así siempre, que siempre como viviéndolo como una cosa actual, no como claro una que cosa que sí. Seguro que sí. No, sí. Bla, bla, bla, no. Seguro no, que la sí. Es actual porque es necesaria, más que nunca. Lo que hay que hacer es organizarla. Sabemos también, bueno, Beatriz, que estabas veníamos trabajando y te tomaste el tiempo para poder dialogar con nosotras y con nosotros, y eso también es muy valioso. Estoy tomando examen. Uy, mira vos. Sacrificando pobres niños. A los niños, bueno. Un abrazo grande y gracias por estar igualmente, con nosotros. Igualmente. Gracias, Beatriz. Bueno, pasó Beatriz. La verdad que Beatriz otra nota. Rajlan. Otra sí. Nota. Habíamos prometido dialogar con Daniel Campione, pero son compañeros de la misma espacio, de la misma organización, así que bueno, era la bueno voz también. Una también, voz de una mujer también, muy todo. Bien. Así que bueno, vamos a un temita elegido por Luis Guzmán. Redando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cuando estábamos en la cárcel, Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Bueno, vamos a escuchar un tema musical excelente para mi gusto. Se llama El Vals del Obrero. ¿De quién es? De Escape. De Escape, allá de la República Española. Ahí está, muy bien. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a rebelar. La revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo fin. La pasión y con toda la energía en este Enredando las Mañanas de día viernes, y tenemos amigos también aquí que vinieron cordialmente, los conocimos en un panel que hicimos hablando de la Red Nacional de Medios Alternativos junto a otros compañeros también, en donde abordábamos toda la temática de la comunicación alternativa, popular, antihegemónica. Y bueno, ellos, los que están aquí, son del colectivo Colombia en Rosario. Estamos hablando de Juan Pájaro e Indalecio. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad, bueno, la invitación fue para dialogar, para charlar un poco. Mucho bueno, sobre todo lo que hacen acá, y también comprender y entender lo que está pasando ya hace tiempo, bueno, en Colombia. Seguramente, bueno... se van a presentar, pero bueno, como muchas y muchos colombianos, están estudiando acá en la ciudad de Rosario. Sí, o sea, estudiando. ¿Viste cómo sé? Un montón. Yo diría que sos chusma, que sabes cómo sos. La farándula, sos de la farándula. El otro día, bueno, aparte conocemos antes, también dialogábamos con Norma y con los chicos, que conocemos bastante, compañeras y compañeros de Colombia, que ya están viviendo hace tiempo, y que bueno, también son parte de... Ya son parte de acá, de este pueblo, del pueblo argentino, del pueblo rosarino. Bueno, no sé, comenten en caso particular también qué fue lo que los trajo acá, vale, a estas latitudes. Bueno, yo soy el más nuevito, por así decirlo, Indalecio, en el colectivo. Los chicos ya venían trabajando el año pasado, visibilizándose cuando se dio el plebiscito por la paz en Colombia, que no hubo tiempo para inscribir las cédulas, ni en Colombia ni fuera del país. Entonces ellos trabajaron en hacer una votación simbólica, promoviendo el sí, ya marcando una posición política a favor de la paz. Entonces, bueno, ya luego conocen todo lo que se dio, el asunto de la tergiversación, la manipulación mediática, todo lo que hacen los medios hegemónicos para entorpecer lo que es un bien para la sociedad, porque bueno, esa lógica no la entendemos. Yo arribé aquí este año a Rosario, tuve la fortuna de conocerlos. Y viendo toda la coyuntura en el post-acuerdo, porque se le llamamos post-acuerdo de paz, porque el conflicto social, ambiental y todo, incluso se ha agudizado a raíz de esa firma. Entonces, viendo todo este asunto de crisis humanitaria, del incumplimiento por parte del gobierno para implementar los acuerdos de paz, quisimos también pues reactivar la movida desde acá para ayudar a presionar a que se implementen los acuerdos, que eso está incluso en el punto 6 de los acuerdos de La Habana, implementación de cada uno de los puntos. Entonces, tuvimos la fortuna de encontrarnos por el camino un compañero del Perú, que se llama Daniel Matthews, que arribó acá a Rosario, está en una campaña internacional, ha estado en México, estuvo en Perú, él es de Perú. Se conoció con una colombiana en Chile, tuvieron una hija. La colombiana es profe, sindicalizada, la amenazaron de muerte, tuvo que salir del país. A principio de este año, con la esperanza del acuerdo de paz y todo el asunto, pues se encontró con un conflicto con que los medios hegemónicos callan, ¿sí? Vemos que hablan de la dictadura, entre comillas, venezolana, pero resulta que el vecino Colombia está pasando por una crisis humanitaria donde cada semana hay 4 o 5 muertos sistemáticos, son líderes sociales, o sea, no es nada aislado. Y ella fue una de esas víctimas. La intentaron matar, no la mataron a ella, mataron a la niña de 7 años. Entonces, a raíz de eso, que fue en marzo de este año, emprendieron una campaña en medio de tantas y cientos de historias, porque en Colombia desafortunadamente no podemos tener una cara visible como ocurrió aquí en la hermana República de la Argentina con Santiago Maldonado. Sí, allá empiezan a sumarse y a hacer números, ya casi van como por 200 los líderes asesinados. Ya se lleva un conteo. O sea, post-acuerdo. Sí, post. Post-acuerdo. Post-acuerdo ya van llegando a los casi 200. Y teniendo ese dato bruto, ese diagnóstico también que haces vos, digo, el desarme, en ese sentido, el desarme de la FARC y la retirada de la FARC como una fuerza armada, digamos, rebelde en Colombia, vamos a hablar en esos términos, digo, después está el debate, obviamente, digo, ¿cómo repercutió, digamos, todas esas zonas que fueron abandonadas, digamos, que no solamente las armas, sino que se retiraron de un territorio? Sí. Sabemos que la... Vale. Hola. Aquí estoy hablando, Juan. Sí, aclaramos. Sí. Bueno, estas zonas que quedaron liberadas por la FARC, pues digamos que el Estado asumió el control, por eso hay que ponerlo en unas comillas muy grandes, porque ese control del Estado ha significado represión contra los campesinos y especialmente en el tema de la sustitución de cultivos, porque quieren cumplir con eso sí o sí, y en esto, con ese, digamos, con ese apuro de querer cumplir con esa sustitución, ya pasó una masacre hace poco en Tumaco, donde murieron siete campesinos que, digamos, que no querían sustituir los cultivos porque lo que le ofrecen, que es cacao y, ¿cuál es la otra? La palma puede ser, ¿no? La palma es más para el norte, porque Tumaco está en el sur de Colombia. Creo que es calcado en esa zona, entonces no les produce la misma rentabilidad que la coca. La coca, ellos pueden estar cultivándola 4 veces al año, y eso les produce más rentabilidad y todo. Pero igual, o sea, en esto que ha pasado así, el Estado se ha metido a la fuerza a estos lugares después que las FARC se retiraron. Y también ha pasado esto. Aparte de que las FARC la desarmaron, están matándolos aún así desarmados. Y entonces esto, digamos que el conflicto se ha venido complicando aún más todavía en tiempos de paz, que eso es lo que intentan vender los medios hegemónicos en Colombia, que ya el país empezó un proceso de posconflicto en que estamos entrando en una época de paz y todo esto, pero realmente no es así. Siguen pasando masacres a muy pequeña escala en toda la zona rural de Colombia. Sí, yo quisiera apuntar algo ahí, es que esto lo veíamos venir, sí, los que veníamos metiéndole el hombro y militando en Colombia de alguna manera, y aquí los compañeros, sí, lo teníamos claro, porque es histórico, Es decir, la oligarquía colombiana nunca, jamás ha cumplido ningún acuerdo. Sabíamos que eso se veía venir, pero había que asumir el riesgo, había que empezar a desenmascarar toda esa manipulación mediática del enemigo interno. De esta frase, lo que decíamos en el encuentro, lo que yo dije, que llamar terrorista al Estado en Colombia ya era tener la etiqueta de guerrillero, insurgente, terrorista. Entonces ya con este paso a la vida civil se empiezan a quitar muchas máscaras y a empezar a deconstruir esa visión que nos impusieron los medios masivos, y eso es un punto a favor. Pero lo difícil en este momento es que las esperanzas son pocas, pero aún así estamos ahí metiéndola. Por eso sentimos la necesidad de presionar desde afuera, ayudar de alguna manera, porque hay un sentimiento de impotencia, como desamparo, por así decirlo. Es decir, en Colombia ser líder social en ese momento es tener la etiqueta. Ahora, creo que incluso está un poco más agudo que en la época del genocidio de la UP, cuando el primer intento de dialogar con la... Porque en ese momento eran los del partido político, en ese momento no, o sea, es indiscriminado, es sistemático e indiscriminado, están cayendo todos. Cayó Elisita, de 7 años, la hija de Daniel Matthews, o sea, es algo que nos preocupa y que lo queremos gritar porque lo están callando, eso. Claro, el hecho ese de la masacre de la UP fue en los 80, sí, y fue direccionado a dirigentes de la UP, pero fueron, no sé, de la cifra 3.000 dirigentes políticos. Y bueno, y ahora sí, es interesante también pensarlo, y cómo este enemigo, diríamos, el imperialismo, los títeres también en cada país, digo, cómo nos van ubicando a nosotras y a nosotros. Bueno, como ustedes señalaban, no necesariamente ahora son los miembros organizados de un partido político, de una guerrilla, sino es la población ambientalista, sí. Claro. Cualquier líder social que esté, claro, intentando jalonar un cambio dentro, uh-huh, del país está siendo, sí, marcado, sí, para, sí, ser matar. Claro. Ni siquiera, sí, no tienes que estar en un partido, digamos, porque... No sé, jalonar el cambio dentro de un país ya es una militancia política en cierto, sí, sentido. Y bueno, sí. Sí, la verdad que uno queda sin palabras ante el relato, porque los medios no nos transmiten, no, esto, salvo por las redes, que nos llegan de gente que tiene medios de comunicación alternativa y popular, por ahí nos enteramos de la verdad, o de amigos que tenemos colombianos, uh-huh, que nos cuentan así como ustedes, con lujo de detalle, ¿no? Sí. Y en el imaginario social, ¿qué pasa? Dicen, bueno, Colombia fue siempre así, digamos. Digamos, ¿qué dice la gente? Y bueno, fueron siempre así. Ellos se movieron siempre con el terrorismo, con la FARC, con... Es como que hasta justificamos, es horroroso lo que está pasando. Sí. Es terrible, tenemos que condenarlo. Y también se manejan con el tema del miedo, ¿no? La población, sí, tiene mucho miedo, me imagino. Sí, sí. Como tenemos nosotros también aquí, con ciertas cuestiones que están pasando y ustedes lo están viviendo a la par nuestra. Por ahí se puede enquistar el miedo y uno se paraliza y no sí, milita, no trabaja, no toma las calles, ¿no? Ojalá nunca nos llegue esa postura. Sí, digamos que ahora que mencionaste el miedo, eso es como algo muy instalado dentro de la sociedad colombiana. Generalmente es muy difícil, por ejemplo, en las ciudades que se haga militancia política. Claro. Porque sabemos que sales a hacer una protesta dentro de una ciudad, te manda el escuadrón móvil antidisturbios, que te termina cagando a palos, sí, te llegas, sí, sí, herido. Reprimiendo, claro. Sí, hay una represión tremenda, y digamos el escuadrón lo crearon en el 97, ¿no? 93, 97, y se supone que iba a ser temporal, y ya vamos para casi, vamos más de 20 años y todavía están ahí. Y siguen reprimiendo la protesta social en Colombia. Así que es muy difícil ser líder social en el país. No solamente por ¿dónde creen ustedes que puede estar el punto? ¿Dónde se puede? Porque los pueblos terminan poniéndose de pie de alguna manera. Sí. Siempre surge un líder o una lideresa, más allá de la muerte y de que los tienen marcado y demás. ¿Dónde les parece a ustedes, como jóvenes que son, ¿no? ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo meterle la fuerza, la esperanza de alguna manera, si es que cabe la palabra, ¿no? Precisamente eso fue lo que nos motivó para buscar otras vías. Claro. Esto de pasar de la lucha política armada a la lucha política civil nos pareció estratégico, porque era el momento, o sea, era ahora o nunca. en el momento preciso, que sabemos que son dos tipos de paz. Sabemos que la paz que busca el pueblo de a pie es la paz con justicia social y ambiental. Perfecto. Y la paz de la oligarquía es una paz económica, una inversión extranjera, no liberal, sacar a la insurgencia del monte para meter a las multinacionales y cagarse todo. Eso lo tenemos claro y eso es lo que se ha venido peleando. Yo tuve la fortuna de estar metido en esa Colombia profunda todo el año pasado y darme cuenta cómo los campesinos, a pesar de todo, que me les quito el sombrero, han tenido tanta resistencia de seguir organizándose y seguir haciéndole frente, no sé de dónde, durante tanto tiempo. Es fuerte el pueblo, sí. Es fuerte, sí. En esos momentos hay un paro nacional indefinido de campesinos, todas las naciones indígenas del país están paradas tomándose las carreteras en este momento, el magisterio también está amenazando con volver a parar, los estudiantes, o sea, se está moviendo la gente. Y ese era el paso a seguir después de dejar las armas, movilizarse en las calles y exigirlo, porque es la única vía, es la única manera de lograrlo. Ahí, bueno, hacen mención a todo ese sujeto popular movilizado. Digo, también pensar que el camino, también para pensar en términos de Latinoamérica y el mundo, el camino de la unidad. Digo, toda esa rica diversidad, la necesidad también, que es el debe que tenemos desde el movimiento popular, desde la izquierda. Digo, la unidad. Exacto, y también vemos que esa unidad del pueblo de a pie, popular, sí o sí tiene que concretarse por lo menos que podamos verla nosotros. Una unidad, pero una unidad visceral, digamos. Exacto. Hablamos de Bolivia, de Venezuela, de los procesos que realmente van haciendo camino. Ajá. Que están enfrentando al imperio, ¿no? Claro. De ese tipo de unidad. Exactamente, hablamos. Porque vemos aquí, comentábamos con los chicos del colectivo, todo este asunto de esta arremetida con Mauricio Macri, que la vivimos en los 90 nosotros, como hemos tenido pues una oligarquía hegemónica por 200 años, entonces ha sido todo fácil en Colombia para... Más gradual. Sí, acá fue tun. El asunto del patentado de semillas por Monsanto, que paró a Colombia en el 2013 con un paro agrario que paralizó el país. Todo este asunto de calificación a los maestros y a los estudiantes que están pasando. La privatización de la salud pública. Yo, cuando niño, mi madre alcanzó a llevarme gratis a los hospitales. Ahora la gente se muere si no tiene la obra social. Es decir, es un paquete para todas las naciones. Es algo que o nos unimos o nos hundimos. No hay de otra. Acá señalabas, perdón, lo del rol de la... de las multinacionales, bueno, el rol de Monsanto también en Latinoamérica, porque acá en el 2012, cuando se estaba dando el golpe de Estado en Paraguay a Fernando Lugo, sí, con una intervención de los grandes productores y de Monsanto para introducir una semilla transgénica de algodón, en ese mismo momento Cristina Fernández de Kirchner estaba anunciando la apertura de Monsanto en Córdoba, digamos, sí. Entonces, y venía con todo este relato de que Cristina, digamos, era el que se enfrentaba al imperio, y mientras su socio estratégico en Argentina y en Córdoba en particular anunciaban esta apertura, que al final se tuvieron que retirar porque la lucha del pueblo cordobés y del pueblo argentino, diríamos, y en términos mundiales también, porque eso se visibilizó mucho, el conflicto en Córdoba con Monsanto. Pero digo, también las paradojas estas, digo, a veces lo complicado que es también para el movimiento popular, supuestos gobiernos democráticos, progresistas, en realidad, mientras Lugo le hacía el golpe, la multinacional, ella acordaba el ingreso de Monsanto, digo, que también qué difícil que sí, para nosotros, digo, para hacer un análisis global y en realidad para poder saber con quién estábamos, con quién luchábamos, con quién no. Bueno, pero la verdad era, que... Perdón, no, no, no. Era una reflexión, sí, digo, pero sí, también quería... Sí. Digo, no, allá, sí, como... Digamos, también esto de lo que antes hablaba de la unidad, digo, tampoco la unidad es algo tan idílico, tan digo, ideal, así, como que viene de la noche a la mañana, sino que no, son procesos. Claro. Y bueno, pero más vale... El otro día lo decíamos también en la charla, digo, el conflicto de la unidad, también antes que el conflicto de la dispersión, que eso es algo que nosotros también siempre remarcamos. No sé, la verdad que da mucho para... Muchísimo, ¿sí? Es para hablar, sí, todo un programa realmente, porque... Sí, yo si quisiera quieren... también en toda esta visibilización que estamos haciendo desde acá, desde Rosario, desde la Argentina, mucha gente en otros países, en la misma Colombia, es tener en cuenta que Colombia no tiene solo una posición geoestratégica, sino política. O sea, que la paz de Colombia es la paz de América Latina, sin duda. es una punta de lanza para el cambio regional. Y si se llega a transformar, si se llega a caer la oligarquía más estable de América Latina, porque muchos dicen la democracia más estable de América Latina, porque mientras otros estaban en dictadura, allá estábamos votando, entre comillas. Si eso se llega a romper, créanme que es la punta de lanza para que esa unidad de la que hablamos por fin se dé. Y ahora, en este nuevo tiempo, con tantos matices, la mayoría en contra, tantos muertos, el cumplimiento histórico del gobierno, la única manera de tomar el toro por los cuernos, como se dice, es en las calles, exigiendo, presionando, que la comunidad internacional, estando ahí, al pie de lucha, enfrente, y por todas las vías que sean posibles. Y por eso agradecemos a ustedes por darnos el espacio y dar a conocer esto que está pasando. Esta es una punta también, el hecho de encontrarnos, de juntarnos, de dar a conocer la verdad también, ¿no? Que está tan manipulada a través de los medios de comunicación para favorecer, por supuesto, a las clases gobernantes, a las clases imperantes. A nosotros nos da una alegría enorme que puedan estar, haberlos conocido. Y bueno, no sé si querés cerrar la nota con alguna reflexión. Y vamos a seguir encontrándonos. O alguna próxima actividad que hagan, sí, ¿no? Vale. Sí, estamos organizando para la segunda semana de diciembre un foro donde vamos a actualizar sobre el estado del conflicto, de los acuerdos después de que se firmaron. Todavía no tenemos el lugar, así que vamos a estar informando nos mandaste, eso. Por las redes. Sí, lo vamos a estar informando por Facebook, por la página de colectivo, que sea así, Colectivo Colombia Rosario. Ahí vamos a estar diciendo el lugar y la hora de cuando vamos a hacer este foro. Bueno, acá ya Lisandro. Ya lo invitamos, obviamente. Sí. Bueno, le señalamos, vale, que en la Casa de la Memoria han pasado compañeras y compañeras de bueno, como esta, la generación ahora, esta generación de estudiantes que vienen aquí, han pasado compañeras y compañeros del ELN, de la FARC, y para nosotros es, digamos, un honor también, como para todas y todos que estén aquí, y bueno, seguir construyendo también esa patria grande que dolor, soñamos. Con dolor por los muertos, por la gente que queda en el camino, pero que su sangre, como decíamos con un compañero la vez pasada, sigue clamando, sigue gritando por justicia, por solidaridad, por la solidaridad de los pueblos, ¿no? Y de la unidad de los pueblos, que quieren la libertad, no quieren el imperio. Así que muchísimas gracias, gracias Juan y Indalecio, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Sonrisa.